Lo primero de todo, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí a las jornadas aniversario, 70 aniversario de la Revolución Social Anarquista. Bueno, a los que no estuvisteis ayer, daros la bienvenida a este espacio que hemos creado, pues eso, un espacio de aprendizaje y de debate histórico y no histórico, también de la actualidad, durante 2 semanas. Esta es la primera charla. Y bueno, antes de nada recordaros que para quien se quiera refrescar, pues que vendemos bebida en el cuarto que está aquí detrás y así vamos autogestionando un poco la propaganda y eso, y que también hay puestos con libros y esas cosas. Y bueno, pues voy a introducir yo la charla que va a dar Miguel a continuación y voy a introducir un poco, pues eso, quién es Miguel Amorós, para que no lo conozcáis. Para ello me voy a servir de leer pues una biografía que viene reflejada en uno de sus libros, que se titula Golpes y Contragolpes. En los años 70, Miguel Amorós contribuyó a la formación de varios grupos anarquistas efímeros. Durante la transición, mantuvo posiciones asambleístas en pro de la autonomía obrera. Posteriormente, formó parte del equipo redactor de la revista La Enciclopedia de la Noctividad. Es una revista francesa, la hablo en castellano porque si hubiera sido en francés es un poco ridículo, no me hubiese entendido, vamos. Ha traducido varios libros, ha escrito incontables folletos y artículos en la prensa libertaria y ha impartido conferencias en centros sociales sobre los diferentes frentes de la cuestión social, algunas de las cuales están recogidas en Las Armas de la Crítica. Recientemente, bueno, desde hace tiempo, ha publicado el libro sobre la guerra civil, La Revolución Traicionada, la verdadera historia de Valius y los amigos de Urruti. Bueno, decir que Miguel va a hablar sobre un libro que ha escrito recientemente y que se ha publicado hace muy poquitos días. He dejado una copia de la portada y la contraportada por ahí, sobre todo por la sinopsis que viene del libro, que es un poco de lo que él va a hablar. Y me gustaría, para introducir la charla, pues leer un pequeño fragmento del mismo, para que sepáis pues por dónde van los tiros, ¿no?, de lo que se va a hablar. Durante este corto verano de la anarquía, Durruti tuvo que adentrarse en un intrincado laberinto en el que los problemas logísticos de un improviso frente se le sumaban las intrigas de los enemigos de la revolución social, favorecidas por los dispares intereses de los dirigentes anarquistas. Dicho lo cual, pues nada más, le cedo la palabra a Miguel, agradecerle que se haya hecho todos estos kilómetros para venir aquí y nada más. Bien. Para empezar, queremos que expondría mi punto personal, digo que es personal, sobre lo que es el anarquismo. El anarquismo, se ha dicho, y es verdad que es una forma de vivir, lo que el anarquismo no es una religión. El anarquismo existe a lo largo de la historia. Es precisamente, el anarquismo está vivo precisamente porque está en relación con unos momentos históricos determinados. Fueron gloriosos, quizás no, con toda seguridad los más gloriosos de la clase obrera. Por lo tanto, no se puede hablar de anarquismo sin referirlo a sus hechos de aparición, a sus momentos de aparición histórica concreta, al papel que se jugó entonces, y entonces atreverse a juzgar a cada personaje el papel que jugó. En absoluto, y eso sería convertirlo en una religión, sería reducir la historia del anarquismo a una especie de relato intemporal sin contradicciones, apto para todos los públicos. Entonces lo que tendríamos no sería anarquismo, sino seríamos un fósil ideológico. El anarquismo, sería este el segundo punto, o es revolucionario o no es nada. Eso es muy personal, porque hay mucha gente que se dice anarquista. Incluso se ha inventado el término sin adjetivos. El anarquismo sin adjetivos. No, tiene uno muy concreto para mí. Mi punto de vista del anarquismo, o es revolucionario o no es nada. Es decir, yo hablo y cuando me declaro anarquista es siempre con ese adjetivo. Y no reconozco otro anarquismo. El anarquismo no tiene líderes. Cuando los tuvo, y hay que reconocer que los tuvo, estos le traicionaron. En ese sentido me he manifestado en mis libros. El anarquismo, al revés del comunismo, que es un cadáver, el anarquismo está vivo. Y precisamente su paso por la historia dejó bastantes heridas que todavía no han cicatrizado. es la mayor prueba de su vigencia. Para mí creo que los investigadores, en general los anarquistas, harían bien en hurgar en esas heridas. ¿Dónde más duele? Es la muestra de que ese anarquismo vive. No cerrarlas nunca. Solo no tienen heridas los cadáveres. Bien, puesto así, voy a hablar un poco más que del libro, que está reducido, es la historia de Durruti, los problemas de Durruti durante la formación de su columna hasta su muerte, aunque utilizaré algunos de sus ejemplos. Más que nada hablaré de las encrucijadas revolucionarias que se presentaron a los anarquistas y a los anarcosindicalistas y a la clase obrera en general en el año 36. Como parto de Durruti, que para mí es un poco el, no es un ídolo ni es un dirigente ni lo trato así, sino viene a ser un poco la personificación de los revolucionarios, aunque la verdadera CNT no fueron los Durruti, la verdadera CNT fueron esa cantidad de obreros anónimos, organizadores y hombres de acción. Los hombres de acción la hicieron temibles y los organizadores la hicieron sólida. Yo tengo familiares bastantes que pertenecieron y son de esa clase. Esos para mí fueron la CNT. La mayoría de nombres que se conocen y que pasan por ser los representantes históricos del anarquismo, no necesariamente ministros, pero en fin, por supuesto, los ministros más bien la representaron muy mal. Ya hablaremos un poco más adelante de ellos. Empecemos pues con Durruti. Y empecemos, Durruti pertenecía a un grupo que se llama Nosotros, que era quizás el grupo que se planteaba la revolución como un hecho práctico, es decir, como una lucha contra el poder. De ahí le viene sobre todo al PES, bueno, ambos, la mayoría de los elementos que componían el grupo de Nosotros eran casi leyendas, tenían detrás muchísimos hechos que les avalaban. Por lo tanto, tenían un carisma y una influencia en la clase obrera fortísima. Al lado de Nosotros y de la influencia de Nosotros, habían los grupos que formaban la FAI. Nosotros no pertenecieron más que a última hora y de mala manera a la FAI. Ellos actuaban por su cuenta, eran como una especie de FAI particular. Eran un grupo con otros grupos. Ellos actuaban sobre todo, y ese fue el papel más importante que tuvieron, a través de los comités de defensa que eran organizados normalmente en las barriadas por los sindicatos, a los cuales también habían grupos de la FAI que pertenecían a ellos, pero sobre todo son los grupos de defensa confederal, los cuadros de defensa confederal, los que servirán, dijésemos, de material de colaboración y de elemento clave en los hechos revolucionarios de Cataluña, sobre todo de Barcelona. Esa tendencia estaba estigmatizada por otros grupos anarquistas, a ellos se llamaban anarcobolcheviques. Lo que caracterizaba a Nosotros, salvo quizás Durruti, y hablaremos de este caso en concreto, lo que caracterizaba a García Oliver, a Alfonso Miguel, a García Vivancos, a Ricardo Sanz, a Aurelio Fernández y a bastantes más de los que formaban este grupo, era sobre todo la creencia en el papel de las minorías sobre las masas. Aquí se diferenciaban de Durruti. Ascaso también estaba en una posición intermedia, más cerca de Durruti. Eso indicaba que ellos eran partidarios, sobre todo, de la formación de un ejército revolucionario, utilizando estas minorías. Y, en este caso, aquí, Durruti era más partidario de guerrillas y de lo que se llamaba el pueblo en armas. Estas dos posiciones eran fundamentales, pero eran las más decisivas. Luego, la mayoría de los anarquistas más bien eran de tipo doctrinario, trabajaban en la organización, intervenían poco en este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones es fundamental porque cuando vienen las elecciones, la posición anarquista clásica sería la abstención, pero el grupo Nosotros no es partidario de la abstención. hay gente como Ortega Oliver que hasta incluso era partidario de fomentar el voto para sacar a los prisioneros. Era una cuestión táctica, Durruti hasta cierto punto en todo caso acepta esa posición, y aparece en una revista un grupo que se llama Más Lejos, que es el grupo de Eusebio Carbó, que es un anarquista clásico, que llegará a atacarle por eso. Y bueno, llegará a atacar, a decir que Durruti parecía, en sus declaraciones, en discursos, no era un orador brillante, era un orador apasionado, y que en sus discursos parecía que defendía la posición de Esquerra Republicana, cosa que no era verdad. Bien, esta posición lleva a los al grupo Nosotros, cuando viene el momento en que la conspiración ya es un hecho, conspiración contra la República es un hecho, a mover todos los grupos de defensa y a montar guardia enfrente de los cuarteles. Cuando se lanzan a la calle, allí están en primera fila el grupo Nosotros, los miembros del grupo Nosotros, cuando ocurre la batalla de Barcelona, y cuando las masas confederales y los que le siguieron se apoderan de los cuarteles. En ese momento son los amos de Barcelona. No saben lo que pasa en el resto de España. Aparece el presidente de la Generalitat y se ofrece. En aquel momento la CNT acepta estos ofrecimientos, que se traducen en la formación de un comité de milicias. Ese comité de milicias no era un organismo revolucionario. Esta sería la primera encrucijada. No se toma ninguna decisión en ese sentido porque no se sabe qué pasa en el resto de España. Esto es día 21 de julio. Todavía el cadáver de Ascaso está caliente todavía. En esa posición simplemente se acepta un organismo que prepare milicias para enviarlas, porque se sabe, por ejemplo, que Zaragoza no se ha levantado. Es un poco el gran fracaso del anarcosindicalismo, es Zaragoza. Zaragoza son 30.000 afiliados. Como pasa siempre, y en eso insisto, cuando hay quien no debe en el lugar que menos debería estar, es decir, los elementos más sindicaleros y derechistas dominan la situación en Zaragoza por primera vez. Estos son masones, estoy hablando de Miguel Abós, que la CNT luego condenaría a muerte y perdonaría. Miguel Abós es masón, el gobernador es masón, va a pedirle armas al gobernador, el gobernador le dice que no hace falta, que la guarnición que está mandada por Cabañeras, que también es masón, ha dicho que no se levantará. Y Miguel Abós se conforma. Hay otros que quieren asaltar los cuarteles, pero vence, digamos, la autoridad moral de Abós y sus compañeros. Bueno, estos son los días cruciales donde se está jugando la revolución. En Barcelona, en principio, ya han aceptado el comité de milicias, en el cual dan una representación bastante amplia a la UGT y al SUG, que se acaba de formar. Están en una organización paritaria prácticamente, cuando no tienen ni la décima parte de afiliados que podía tener la CNT y la FAI en aquel momento. Pero en fin, lo hacen para demostrar, para crear un clima de colaboración, para es menos la justificación que dan. En ese momento, García Oliver habla de ir a por el todo. Evidentemente García Oliver no era muy popular en ese sentido, porque ya había defendido posiciones como la de entrar, forzar un gobierno, entrar en él. En el mismo Congreso de Zaragoza había defendido la formación del ejército, cosa que había cabreado mucho a Mera. Mera había dicho: ¿de qué color quiere el camarada los entorchados? Luego los entorchados se los pondría él, pero en fin, eso es otra cuestión. En fin, Mera en aquel momento era muy puro y se los petó a García Oliver. García Oliver juega, aunque va por el todo, según Peirach, según otros, que va por el todo porque es el único que va por el todo, porque sabe que no va a ganar. Durruti se separa de esa posición. Él, en sus memorias, habla de esto, Él dice, ¿por qué Durruti no está de acuerdo? Durruti quiere ir a Zaragoza primero, quiere ir a por todo con seguridad de controlar la situación. Entonces viene el famoso pleno del 23, donde esta vez sí se concentran todas las tendencias de la CNT y de la FAI, están presentes. La victoria en gran parte ha sido de los grupos de defensa confederal, de los Patricio Navarro, de los Asens, de los Marcos Alcón, de personajes que son los principales en las barricadas. Luego serán olvidados y ninguneados a medida que el proceso avance. Todos estos tienen que partir ahora con otros elementos ya más burocráticos dentro de la CNT, como el secretario de la regional, Mayaner, como toda la cohorte de gente a su alrededor, y los grupos del anarquismo doctrinario y paralizante de Federica Montseny o de Abad Santillán, el representante más conspicuo del anarquismo de despacho. Toda esa gente está allá, todos están presentes, se van a repartir, y esto lo dice Santillán como criticando un poco sus memorias, se van a repartir la piel del oso. En ese momento es cuando se pone encima de la mesa lo del ir a por el todo, es decir, el que los anarquistas tomen la dirección económica y militar, social y militar del país. Ahí es nada. La misma gente de nosotros se queda paralizada. Luego darán excusas. Ortiz dijo, es que no teníamos bastantes fusiles. Mentira, porque los anarquistas habían adueñado del cuartel de San Andrés, tenían 30.000 fusiles, tenían todos los fusiles que había en Cataluña. Y toda la munición, o sea, lo tenían todo. O sea, ya no lo damos. Allí sale Santillán, sobre todo Santillán, y suelta eso de que... suelta eso de que imponer la dictadura anarquista es ir contra la libertad. Hace una especie de casuística ideológica y, por tanto, hay que colaborar con otras fuerzas, más o menos burguesas, más o menos que se refiere a fuerzas burguesas, no solo a las fuerzas que se reclaman del... incluso PSU, que era una fuerza burguesa, en fin, las fuerzas que se reclaman también de la clase obrera, hacer una unificación, estar todos... las potencias extranjeras no nos apoyarán, apoyarán a los levantados, lucharán contra nosotros. Es un poco esa posición. Oliver se queda solo, Durruti se calla, Durruti ya está organizando su viaje a Zaragoza. Y han hecho él y Oliver un llamamiento a Zaragoza, eso de atacar, matar, batir al fascismo, un famoso llamamiento que será quizás el mejor discurso de Oliver en toda su vida. No tiene resultado, están empezando los obreros en Zaragoza, se atrincheran en las barriadas, gran error, no asaltan los cuarteles, se atrincheran en las barriadas, mientras que Zaragoza, que solo habían 2.000 soldados mal armados, podían haber sido aplastados perfectamente, van recibiendo ayudas de requetés de Navarra, grupos de fascistas de italianos o preparados en Italia, y algunas tropas que Mola está enviando. Es decir, en cuestión de una semana que han tenido para adueñarse, no saben, están esperando a ver qué dicen los masones, y eso les costará caro, porque en el momento en que llega el general Yuste, que ya llega el día 30 de julio, pues se dedica a fusilar obreros a mansalva. Llegaría a fusilar unos 7.000. Se escaparon muchos, pero en fin, fusilaron a más de la mitad de la clase obrera en Zaragoza. Bien, estamos ahí, estamos en que Durruti se va a Zaragoza. Para él es Zaragoza, después Pamplona, después fusilar a Almola y después ya el comunismo libertario. Eso es su planteamiento estratégico. Él forma una columna de nada, o sea, en los momentos en que sale la gente hacia el frente, la revolución depende de eso, salen gente muy joven, normalmente de 20 años, con un fusil que no saben disparar, con ropa de verano y con 50 balas en el bolsillo que van haciendo agujeros. Es decir, así salen las primeras, en camiones que se van rompiendo por el camino. Así sale la primera columna. Con esa columna conquista Caspe y llega hasta Pujaraló. Esta es la situación. la CNT acepta, a través sobre todo de la intervención de Santillán, que aconseja, se dedica a conseña, prueba esto, o sea, defiende eso, aconseja la colaboración con otras fuerzas, la no imposición de una supuesta dictadura anarquista y sobre todo evitar que una presión internacional fuese desfavorable con todas las apariencias de revolución. Lo que hace la CNT es llamar a la vuelta del trabajo, no llama a ocupar las fábricas y, o sea, no llama a la revolución en absoluto. Allí se decide que no es el momento del comunismo libertario y se decide llamar a la vuelta del trabajo y no reivindicar nada. Trabajar cuando más mejor para el frente. El movimiento luego de ocupación de fábricas es totalmente espontáneo, aunque fue debido evidentemente a sobre todo a los militantes y afiliados de la CNT. ¿Qué está pasando? Que ya desde esos momentos existe dos cosas: existe la CNT, los militantes de la CNT, y existen los dirigentes de la CNT. Se ha producido una escisión, se ha producido esa separación. Eso será fatal para la revolución, para la misma CNT, y eso será la primera gran herida que todavía no se ha cerrado del movimiento libertario. El movimiento libertario no decretó la revolución, los libertarios se conformaron con el comité de milicias. Bien, los problemas ya se conocen. Cuando Durruti va al frente, se le acaban las armas, se le acaban las municiones a los pocos días. Tiene que esperar que otras columnas ocupen sus posiciones, que Ortiz ocupe Belchite, que no llega a ocupar, que Hilario Zamora ocupe Quinto, que tampoco llega a ocupar, que caiga Huesca, que jamás caerá, que las columnas del sur que han salido de Olpón, que han llegado hasta Tardienta y a Alcubierre, ocupen el de Ciñena y Perdiguera, es decir, los pequeños pueblos del norte de Zaragoza. Durruti va directo a Zaragoza, y directo a Zaragoza con 2.000 hombres, más o menos, más bien menos que más. A principio sí que Zaragoza podía caer, pero una Zaragoza defendida por más de 6.000 ya soldados, requetés, guardias de asalto, etcétera, es indefendible. Además, él va de frente, tiene al río por delante, pueden dinamitar enseguida los puentes y no pasan. De hecho, todos los puentes del Ebro están dinamitados para impedir la comunicación entre las columnas. Falta aviación, faltan tanques, faltan cañones, las ametralladoras no funcionan, cuando funcionan no hay balas, cuando hay balas se atascan, y empiezan toda la serie de, bueno, toda la serie de los problemas que traerán de cabeza a Durruti. Durruti tiene la obsesión de las armas, va a todos lados, baja a la retaguardia, en la retaguardia resulta que está Santillán organizando, repartiendo armas, y no las reparte, porque o no las encuentra o no sabe, es el personaje más incapaz que hay para un cargo como ese. García Oliver está obsesionado en crear un mando único y coloca a un comunista, a Villalba, a un filo comunista. Evidentemente ninguno de los milicianos, jefes milicianos de la guisa, le hace caso. Se queda en Barbastro solo con el del barrio, el dirigente comunista, el dirigente de la columna Calma. Y así en esas estamos. En esas, el corto verano de la anarquía se bloquea. Durruti no puede entrar en Zaragoza. En septiembre él sabe que con pocos cañones todavía entraría, con no sé cuántas balas, y se hincha a hacer análisis de ese tipo, que no van a ningún lado, porque no. Él baja la retaguardia. Uno de los grandes militantes de la CNT, jamás ponderado y muy poco mencionado, que es Vallejo, Miguel Vallejo, ha creado una industria de guerra a partir de cualquier cosa. A partir de cualquier cosa de la metalurgia, ha creado una industria de guerra que funciona. Pero se necesitan 1.000.000 de cartuchos en el frente de Aragón. Se fabrican unos 10.000 al día. Se fabrican 1.000.000. ¿Qué pueden hacer? La gente ya se ha enseñado a disparar, ya se ha enseñado a cavar trincheras y a desplegarse, porque los milicianos están acostumbrados a luchar en barricadas, pero no están acostumbrados a luchar en campo abierto contra ametralladoras que hacen barridos o contra aviones que disparan. Entonces se desbandan, ya se han acostumbrado a resistir eso, ya es una tropa que lucha, pero no es suficiente. para avanzar hasta Zaragoza se necesitarían como 7 columnas de Rutu, mucho más equipadas. Entonces aparecen los rusos. Los rusos llegan y los rusos prometen armas. Entonces todos los montajes, todos los negocios que habían para adquirir armas se deshacen. Pues había un consorcio que había... Un francés se llama Pierre Bernard, famoso, y secretario de la AIP y amigo de Durruti, había organizado unos contactos con unos consorcios que la misma CNT renuncia a proseguir, renuncia a proseguir por las promesas de las armas comunistas, promesas que desde luego en las unidades anarquistas jamás llegarán. Bueno, el gran problema es la diplomacia, porque la actitud de la CNT, de los dirigentes de la CNT, de cara a los rusos cambia. Y aparece un famoso artículo en Tierra Libertad, que se llama España y Rusia, de Federica Montseny, donde ya se dice, ya se hace esa confusión interesada entre gobierno y pueblo ruso. El pueblo ruso nos ayudará, es decir, el gobierno nos enviará armas, es una confusión interesada. El comunismo de Estado está muy bien para Rusia, pero para nosotros no, aquí sería otra cosa. Esa diferencia en que ya está bien, sí, el comunismo autoritario vale para allá, pero para aquí no. No hay que caer en los errores de los anarquistas, rusos, que no participaron en las instituciones y por culpa de eso se quedaron aislados. Todo eso tiene muchos mensajes y unas lecturas. Tanto es así que hoy en día se conocen sobre todo los archivos del KGB y la correspondencia entre Rosenberg y varios jerarcas soviéticos, como el cónsul Antonov Rosenko y todo esto. Se conocen y ellos se entusiasmaban, los rusos decían, con los dirigentes anarquistas, perfecto, nos entendemos muy bien, comprenden la situación perfectamente, saben que no se puede hacer la revolución, pero otra cosa son sus bases, otra cosa son los afiliados, con esos no se puede hacer nada. Y hay personas como Durruti que no atienden a razones. Todos los personajes, todos los dirigentes de la época están solicitados, ellos lo cuentan en sus memorias, constantemente por las autoridades soviéticas. El cónsul Antonovosenko se hincha a invitar a García Oliver, a invitar a Marianet a cenas y en un hotel, el Hotel Majestic, que es donde él residía en un principio, del Paseo de Gracia, y para tratar todos esos temas. Una de las cosas que interesan a los soviéticos, interesan varias cosas, es decir, llevar los anarquistas hacia el Estado. Y al principio les sugieren deshacer el Comité de Milicias y meterse en la Generalitat, en el gobierno de la Generalitat. De esta forma tendrán más legitimidad de cara al exterior. Bueno, eso se hará. Y se hará de una forma bastante, bastante artera. Se hará en un pleno secreto. Por otro lado, lo que quieren es separar a Durruti del frente. Durruti y algunos más, no era el único, pero en fin, él sobre todo se podía colocar, si quería, a 1000 o 2000, es decir, a unas 15 o 20 centurias en un día, en Barcelona, y dar el golpe cuando le diese la gana. Es decir, que Barcelona dependía, o sea, la marcha, digamos, la contrarrevolución, hablamos claro en Barcelona, no se podía desarrollar porque sería aplastada enseguida. Y había personajes con suficiente carisma que podían ser capaces de eso. Durruti sí, lo era. Puede que muchos no lo fuesen. En Valencia también estaba la columna de hierro que ya no solo no era capaz de bajar la retaguardia, sino que lo hizo. Lo hizo con el resultado que se sabe. En aquellos momentos la columna de hierro, cuyo personaje más importante es Pellicer, José Pellicer, uno de los hermanos, en fin, también se llamaba su grupo, el grupo Nosotros, es una casualidad de la historia, ellos bajaron a la retaguardia e hicieron unas hogueras, acabaron con una cárcel, hicieron hogueras con todos los archivos de la audiencia, con todos los archivos de la propiedad, asaltaron, intentaron asaltar el ayuntamiento, es decir, que estuvieron durante varios días siendo los amos, o sea, ellos todas las necesidades que tenían de ropa las sacaron de los grandes almacenes, las necesidades que tenían de dinero las sacaron de los bancos, las necesidades que tenían de abrigo las sacaban de todos los que frecuentaban los garitos, los puticlubs, los restaurantes de lujo. Las cajas de los ricos eran sistemáticamente asaltadas y todo el material encontrado allí requisado. Es decir, en ese sentido la Comuna de Hierro tenía todavía más influencia en Valencia de lo que llegó a tener la Comuna de Urrutia aquí, y menos control de la organización. Evidentemente la organización que no tenía aquí, la organización tenía más autoridad moral, porque era una organización dirigida en todo caso por anarquistas de nombre. En Valencia eran trentistas los que dirigían, entonces frente a todos los revolucionarios que estaban dando tiros al frente no tenían ninguna autoridad, no les hacían ni puto caso. Tenemos entonces esa situación, la situación de la revolución, otra encrucijada. ¿Qué hacemos? Los rusos nos dicen eso, los rusos tienen armas, hemos de negociar con ellos. Entonces es cuando aparece el Partido Comunista empieza a adquirir un papel preponderante que hasta entonces no ha tenido, y un papel directamente contrarrevolucionario, porque lo que hace el Partido Comunista es organizarse contra todos los hechos revolucionarios que han sucedido. Defiende siempre el mando único, defiende Oliver, quita Oliver, está en el Consejo, es consejero de guerra de la Generalitat y tiene bastante poder, cosa que molesta muchísimo a otras fracciones del anarquismo, como a Federica Monseñor Santillán, por ejemplo, que conspirarán para que se vaya fuera. Esto Oliver lo cuenta en sus memorias, no es que lo diga yo, él más bien incluso insiste mucho en ese tema. Yo creo que más bien conspiraban todos contra todos. Él era encabezaba una fracción burocrática de dirigentes, como otros encabezaban otra. Y a él le tocó, dijésemos, jugó mal sus cartas, le tocó perder. Pero mientras tanto apostó un poco más por fastidiar la revolución, porque cuando consiguieron quitar las columnas a Villalba, entonces Oliver nombró a Reyes, que era más estalinista todavía que Villalba, simplemente por no nombrar a Durruti. Él dijo que Durruti no tenía donde mando, porque en la columna de Durruti mandaban las centurias, hacían asambleas y todo esto, y en la guerra solo hay que haber un comité que dirija y una sola persona que mande. Eso un poco era el temperamento. Siempre se ha alabado ese temperamento de Oliver, su capacidad de organización, su don de mando, su capacidad de trabajo, que son típicos cuando no se es revolucionario. Todo eso es típico de un burócrata. Es decir, era un buen burócrata, un excelente burócrata. Él, desde luego, muchas de las cosas que dice no las dijo en su época. Él en su época, cuando explicó por qué, porque él enseguida, él dijo ir a por el todo, pero él aceptó inmediatamente el cargo que le dieron en el Consejo de Milicias. Es decir, en absoluto, dijeron, rechazó los cargos, y intentó ir a por el todo de otra forma. Y más bien dio la explicación esta: colaboramos con un dirigente democrático y republicano como es Companys, porque creemos en la unidad y porque no queremos imponer nuestra dictadura. Eso es lo que él dijo en su momento. Luego en sus memorias cuenta que dijo que iba por el todo y todo eso. Se apunta más al otro lado. Pero en fin, en público dijo eso. Llega un momento en que en los rusos se crea un frente, un comité de enlace, un frente de unión, y aparecen, pues, se hace un gran mitin de unidad donde hablan los del PSUV, hablan los estalinistas, la UGT está en manos de los comunistas también, habla la FAI, habla Herrera, habla Escorza, es decir, del grupo de dirigentes de Santillán o cercanos a él, hablan los comunistas, y entonces se forja, sobre todo por arriba, se forja un discurso bastante extraño, un discurso unitario. En eso se dice claramente que lo que se quiere es la unidad de mando y la militarización de las columnas. Turruti firma un documento entonces en el frente donde se opone a la militarización, y después echa un discurso por la radio incendiario, famoso discurso del no pasarán, que luego la SOLI lo recogió bastante mutilado. En fin, todos los que escucharon dijeron, joder, cómo se puso. Amenazó con volver a la retaguardia si continuaban las intrigas. Con las intrigas se refería no solo a las intrigas de Pesú y de Companys, que no paraban de haber, sino incluso a las intrigas en su propia organización. Entre esta lucha por poder, digamos, la CNT acaba en un pleno secreto aceptando. Los plenos no son asambleas, los plenos son reuniones de secretarios. Es decir, los plenos son reuniones de burócratas. La CNT celebró poquísimas asambleas en la guerra y muchísimos plenos. Los plenos son siempre secretarios de sindicatos, otras reuniones de secretarios. Son reuniones que se toman decisiones importantes en 20 personas. Normalmente todas o casi todas de la misma cuerda. En fin, esto es un poco el dominio de los plenos sobre las asambleas. Es otro reflejo de la transformación de una capa dirigente dentro de la CNT. Otra cosa es el lenguaje. Bueno, finalmente se acepta la Generalitat, se disuelven, se aceptan los consejos rusos y se pasa a la Generalitat. El que anuncia el paso es García Oliveras. Dice, disolvemos las comités de milicias porque la Generalitat nos representa a todos. Aunque en esta jugada él ha quedado fuera de juego, es decir, las otras facciones han triunfado. Él queda en segundo término en la Consejería de Guerra. Él todavía se cree allí importante. Entonces aparece el discurso este, el discurso de los comunistas aparece reproducido extrañamente en la boca de todos los dirigentes anarquistas. Aparece eso de que esto no es una guerra de clases, no es una guerra civil, es una guerra de independencia porque los extranjeros nos han invadido. Esto es una guerra de carácter nacional. Todo eso es el discurso del Partido Comunista. Y ese es el discurso que aparece en la SOLI. La SOLI expulsan o prácticamente obligan a dimitir a Liberto Calleja, el anarquista puro, y arrinconan a todo su equipo, a Fontaura, un famoso anarquista, a Valius, del que ya me he dedicado en un libro, a Pintado y a algunos más, no me acuerdo ahora, a todo un equipo señero anarquista, y colocan a Torío, un antiguo católico reciclado y promocionado por Santillán. Centro de la FAI es un doctrinario bastante autoritario, pero es el hombre dócil para organizar la propaganda en un sentido único. No se quieren críticas, no se quieren opiniones personales, se quieren solo una línea que esté tejida desde los plenos y que esté emitida por los comités regionales. Entonces cuando aparece la comitocracia, es decir, el dominio de los comités, la misma jerarquía, los mismos dirigentes anarquistas se jerarquizan en comités. Siempre se habla de la reunión de los comités o los comités responsables, se refieren siempre a eso. De hecho, se reúnen ya a partir de ahí, se reúnen todos los días en la famosa casa CNT FAI de la Vía Laitana que los obreros habían incautado los primeros días de julio, en los días de la revolución. Los primeros días de la revolución. Entonces tenemos otra encrucijada, el lenguaje ruso. Se está utilizando el análisis ruso. Se olvida de la lucha de clases. Se olvida de que es una revolución proletaria. No se dice jamás que se está haciendo la revolución. Se dice que se está defendiendo un régimen democrático. Eso es un poco el lenguaje que se explica de cara a un público. Pero ya aparece Peiró, los elementos más a la derecha de la CNT, aunque no aunque la honestidad del personaje está fuera de todo duda, pero Peiró defiende ya la República Federal en esos tiempos. Ya no dice que el porvenir de España sea la República, que hay que transigir para vencer, que no se puede ir directamente al comunismo libertario, que hay que participar. Hay todo un debate dentro de la CNT si se participa en el gobierno o no. Largo Caballero, los rusos piden, exigen eso. No quieren que haya un mundo de la CNT aparte de la República. Piden integrar a la CNT en la República. La CNT no quiere eso. La CNT quiere crear un comité de defensa. Quiere repartirse un poco el poder con la UGT. Sería la posición que ellos defenderán. no la que defenderá el secretario de CNT, que es Horacio Martínez Prieto, que es partidario decidido de entrar en el gobierno. Es una forma como otra de neutralizar los, definitivamente, los elementos revolucionarios. Una pieza clave es Durruti. Hay que traerlo, hay que sacarlo del frente. Para sacarlo del frente, o sea, para favorecer la militarización, hay que sacar a Durruti de allí. Eso lo propone en una reunión Trueba, que es uno de los dirigentes comunistas del Frente de Aragón, concretamente el de la columna que está en Tardienta, al lado de la Durruti. Antonov Osenko sugiere eso a los dirigentes de la CNT. Los dirigentes, Rosenberg lo sugiere en el ministerio. Total, que aparecen gritos por todas partes, que el Comité Nacional envían a Antona y envían a González Benstal, otro de los personajes más nefastos del anarquismo, producto de la faena madrileña, Miguel González Benstal, uno de los más prosoviéticos y proestatistas que hubo en toda la guerra. Estos van, encuentran a Cedica, Cedica se encarga en Valencia ya de comunicar, y sobre todo Cedica y Santillán son los que presionarán a Durruti, que no quiere en absoluto abandonar su objetivo de Zaragoza, para que vaya a Madrid. El objetivo no puede ser más irreal. Le dicen que llegarán aquí, que dirigirá todo el sector, que lo nombrarán jefe de todos los sectores, cuando el sector ya está, lo dirige Miaja. Miaja está rodeado de consejeros rusos, en absoluto puede ya prescindir, dado que los rusos aportan todo el material de guerra que se dispone, en absoluto puede prescindir en la dirección de la guerra de los rusos, largo caballero, y por eso es irreal prometerle a Durruti que llegará aquí y dirigirá todo el Frente de Madrid. El Frente es un frente defendido por 30.000 milicianos, entre ellos gente de las brigadas internacionales. Durruti llega, intentará llegar al final a taponar una pequeña brecha con 1.200, 1.300, no llega con más. Ya miré hasta a mí que va a salvar Madrid con 1.000 y pico en un frente, en lo peor, además fue la peor de las brechas, el clínico. Durruti se encuentra encajonado al lado de la brigada Kepler y en la parte del clínico con el sector más bombardeado y más atacado de todos, de todo Madrid. Era llevar a Durruti al matadero. A Durruti lo llevaron al matadero sus propios compañeros, lo enviaron aquí a salvar Madrid, más lo enviaron en las condiciones pésimas. Los madrileños no podían hacer nada, ni siquiera le dieron una centuria para acompañarlo. Los madrileños estaban, Mera y compañía, estaban dentro del sistema de defensa que dirigía Miaja y no podían a esas alturas decidir nada militarmente, es decir, ahora me dejo esto para irme con Durruti o me traigo Durruti, eso no lo podían hacer. Eso solo podía hacer Miaja y el Coronel Rojo y los militares rusos que había entonces, Stern, Goriev y algún otro que estaban, que eran los que dirigían la lucha. Bueno, la continuación de eso ya lo sabemos todos. A Durruti lo llevan al matadero y a Durruti lo matan. Lo matan en unas circunstancias bastante extrañas, pero en fin, que se pueden resumir fácilmente. Está un poco embrollado el libro de Abel Paz, porque como Abel Paz es un patriota de partido, pues es un patriota de la CNT, no le interesa tampoco digamos aclarar demasiadas cosas. La CNT ha hecho mucha tierra sobre eso. Y por eso lo único que hizo fue destapar montones de especulaciones. Luego aparecieron versiones y contraversiones. Pero en fin, lo más cierto, y en el libro lo veréis, es que a Durruti lo advierten con intención o sin ella, pero en fin, le avisan de que hay una desbandada de sus tropas. Otros dicen que lo que le avisaron es que sus tropas habían quedado cercadas. Durruti se acerca al frente, llega a un sitio donde no hay balas, no hay lluvia de balas, se detiene ante unos cuantos que corren. Estoy ya mencionando algunas versiones que circulaban por la época. Yo recojo esta de Ricardo Sanz, que es un compañero de Durruti. Se detiene ante unos que corren, les obliga o les trata de obligar que vuelvan al frente. Aquellos no quieren, hace un amago de sacar la pistola y uno de ellos le dispara. inexplicablemente, a Durruti lo cargan, lo devuelven a su cuartel. Menos de una hora después lo sabe todo Madrid, sobre todo lo sabe el Estado Mayor, lo saben los rusos. Posiblemente los rusos tuvieran como mínimo alguien cerca de Durruti que podía informar. Se sabe de un personaje, un tal Santi, que era un militar soviético, un experto en infiltraciones, que estuvo aquellos días acompañando a Durruti y mostrándole el frente por orden del Estado Mayor. Hay una reunión inmediata donde se dice que no hay que hablar de esto, donde se dice a todos los testigos de callar y donde se elabora la versión de una bala perdida proveniente del clínico. Y a partir de ahí empiezan las especulaciones. Las especulaciones quedaron aquí porque la columna se negó a combatir. Todo eso está escondido, pero luego, como se sabe, se las van soltando las actas de los comités y lo dicen. La columna se negó a combatir. Llegó Ricardo Sanz y encima les llamó a militarizarse, con lo cual se insurreccionaron. Pidieron cerrar una asamblea para averiguar quién había matado a Durruti. Ellos mismos bien que habían sido los comunistas. Podía perfectamente ser alguien de la brigada Kevlen que estaba al lado. Quizás uno de aquellos que intentaron pararles. Los comunistas contaron lo mismo. Contaban exactamente esa versión en aquellos momentos. Solo que decían que los que huían eran de la columna de Durruti y eran ellos los que lo habían matado. A partir de ahí hay montones de versiones. En base a eso, los comunistas, por un lado, mandaban telegramas de condolencia, pero por otro lado contaban eso. Y había montones, sobre todo en el extranjero, había montones de versiones que eran versiones de ese tema, que al Durruti lo habían matado los suyos. ¿Por qué? Porque se quería hacer comunista. Porque tenía en el despacho una foto de Stalin, etcétera, etcétera. Bueno, barbaridades. Seguramente lo mataron ellos. ¿Cómo? Pues utilizando, por un lado, sacándolo de donde Durruti era fuerte y significaba algo, y llegándolo a un terreno donde estaba totalmente expuesto. Esto por lo menos se sabe que fue obra de los comunistas, con la colaboración de ciertos dirigentes de relieve. Ya se sabe, Federica Montseny, a Federica Montseny le echaron la culpa, ¿no? O sea, ¿no? Y ella se puso a llorar diciendo que ella tal, lo había hecho de corazón, etc. Ese fue la muerte de Durruti, fue la muerte de la revolución. Sus funerales fueron, como llamó uno, los funerales de la utopía. Todo el mundo sabía que después de Durruti no habría, ya se había acabado todo. Es un poco exagerar, pero sí que fue su muerte, significó un poco el canto del cisne del proceso revolucionario. Porque la opción esta de entrar dentro del Estado significaba mucho, significaba disolver. La CNT tenía comités de defensa, patrullas de control, tenía montones, tenía el orden público, lo controlaba bastante, en los sitios donde era mayoritario lo controlaba todo. Entonces significaba disolver y desarmar todas estas patrullas de orden y sustituirlas por policías. De ahí vienen, por ejemplo, en Valencia los enfrentamientos ya bastante rápidos, ya en octubre, de los comunistas, sobre todo una guardia que se llamaba la Guardia Popular, ellos que los de la Columna de Hierro llamaban la Guapa, contra la Columna de Hierro y los grupos de la Columna de Hierro de la retaguardia. Ella misma Columna de Hierro sufrió en el entierro de uno de los suyos un ametrallamiento organizado por los comunistas que se tuvo que tragar porque los comités no toleraron que bajaran unas cuantas centurias del frente e hicieran una escabechina de comunistas. Los mismos que Giger fue herido en aquel momento y sus mismos compañeros se tuvieron que tragar la bilis y evitar ese choque. Sacaron un panfleto famoso que creo que Pablo saca o lo reproduce en su libro. Bueno, entonces estamos en que se disuelve el orden público. Al disolverse el orden público genetista, libertario, es decir, los grupos de control, los grupos, comités de defensa, en cada sitio, en Cataluña se llamaban patrullas de control y en Valencia se llamaban comités de defensa, en otros sitios se llamaban de otra cosa. Entonces exponían todas las colectividades, exponían a la fuerza pública, y eso fue lo que pasó. Las guardias de asalto, la Guardia Nacional, que era la Guardia Civil de antes, se atrevieron a salir. El gobernador civil, que eran gobernadores civiles de socialistas, ejercieron la autoridad. Entonces, cuando se enteraban que habían, o sospechaban que habían colectividades armadas, las colectividades normalmente tienen arma corta, podían tenerla, ¿eh? Entonces, todo el mundo tenía su pistolón, porque era normal y porque, en fin, era legal además, ¿eh? Y entonces empezaron a desarmar a derecha e izquierda, ¿eh? A, sobre todo a los obreros y campesinos libertarios. El problema era que, claro, cuando se resistían había tiroteos, y en los tiroteos había muertos, ¿eh? Y en consecuencia de eso empezaron a aparecer presos libertarios. A partir de febrero del 37 ya hay abundantes presos libertarios, y es uno de los problemas que tiene la organización. Es decir, es una contradicción que hacen presos libertarios en las cárceles cuando tenemos un ministro de justicia, entre otras cosas. El primer preso de todos fue precisamente alguien muy significativo. El primer preso libertario fue Francisco Maroto. Lo detuvieron en Almería. Era el jefe de la, bueno, jefe, el delegado de guerra de la columna Maroto, la columna de alicantinos y granadinos, ¿eh? Era una especie de Durruti de Andalucía, uno de los valores, ¿eh?, milicianos más sólidos que tenía la CNT, y uno de los personajes con más populares entonces. Ese fue el primer preso. Eso desencadenó una ola de solidaridad inmensa en todos los sindicatos, cosa que sentó muy mal a los comités se hinchaban a quejarse de que Maroto utilizaba los sindicatos sin recurrir a los comités. Los comités lo que aconsejaban, García Oliver decía que era ministro de todo el mundo y no podía sacar, ¿eh?, a nadie de la cárcel, tenía que seguir su proceso. Pero claro, seguir el proceso, como solo quedaba justicia, y la justicia que era burguesa, sería seguir el proceso burgués. Los jueces burgueses enjuiciaban a los colectivistas revolucionarios y los dejaban en la cárcel. Eso fue una situación de doble poder. Pero entonces viene la militarización. Una vez muerto Durruti, ya viene lo más fácil, que es militarizar. Durruti es una barrera contra la militarización. A Durruti lo asesinarán varias veces, La segunda vez que lo asesinan es sacando el decreto de la militarización que había hecho la Generalitat y aplicándolo directo. Algunos de los que acompañan la columna de Durruti prácticamente se deshizo en Madrid. La gente que estuvo en Madrid se deshizo, volvieron aquí, querían celebrar asambleas, los comités querían organizar pelotones para que les pusieran ametralladoras y los devolvieran al frente, pero en fin, eso hubiese provocado enfrentamientos no deseados. Y lo que les interesaba más era enterrar, más que el cadáver de Durruti, que ya le habían hecho una procesión, sobre todo enterrar las circunstancias en las cuales pasó su muerte. En su entierro, que fue un entierro al que asistieron casi 1 millón de personas, quizás el entierro más famoso y más numeroso que ha habido jamás en Barcelona, estuvo presidido por uno de los responsables de su muerte, el consejero ruso Antonov Osenko, y por otra persona que en aquel momento ya se sospechaba que tenía algo que ver, por el sargento Manzana, que inexplicablemente fue nombrado por los comités de la CNT como reorganizador y militarizador de la columna Durruti en el frente. Los que quedaron de la columna Durruti, digamos, partidarios de la militarización en Madrid, algunos de los que acompañaron, los compañeros cercanos a Durruti, volvieron. Entonces más de 1000 milicianos abandonaron el frente. A duras penas se consiguió retener a 2 o 3 centenares. No estoy hablando de la cuarta agrupación de Helsa, que abandonó el frente en bloque, esos eran 800, y ni el del grupo internacional, que también en su mayoría eran unos 100 y pico, abandonaron también el frente, esos estaban en Delilla. Se produjo una desbandada enorme. No fue la columna que más efectivos perdió, la que más efectivos perdió fue la de Tierra Libertad, que prácticamente se disolvió, estaba por el frente de Huesca. Una columna que habían hecho extraña, que habían... Bueno, es otra historia la columna de Tierra Libertad. Y para no ir por otros lados, la militarización significó la destrucción de todas las columnas. Las columnas eran integradas, sean transformadas en brigadas. Si era una columna comunista, entonces con ayudas y auxilios se transformaba en una división, de esa brigada se multiplicaba por tres. Si era una columna anarquista, como la Hierro, que bien podía hacerse una división, incluso más de una, se reducía a una sola brigada, es decir, se echaban a la mayoría fuera, se desmovilizaban, y se la integraba en una división, y eso fue una cosa acojonante, como la Comité Regional de Valencia consintió que las columnas, llegó a tener hasta seis columnas, que desaparecieran tres columnas y que las otras tres fueran reducidas a brigadas, y que esas brigadas fuesen colocadas en divisiones mandadas por comunistas. Luego se verá cómo las utilizaban sin armas, o sea, la Comuna de Hierro fue a combatir sin armas, tuvo que coger las armas de la gente que abandonaba el frente, que a los que hicieron el relevo. Después, lo que pasó en la columna esta, como pasó en muchas columnas anarquistas, es que luego fueron depuradas, es decir, con la excusa de reorganizarlas, el mando comunista las mandó a la retaguardia, las desarmó, y entonces expulsó a la mayoría de soldados con unos y los rellenó de reclutas, conservó la mayoría de mandos, eso sí, y rellenó las columnas de reclutas, o sea, que la Comuna de Hierro aceptó militarizarse, y muchas columnas, las de Madrid también. En Madrid pasó en menor medida, pero pasó. La Brigada 61 fue prácticamente disuelta. Fueron desarmados batallones enteros y sustituidos por reclutas. La CNT apoyaba eso, porque decía que pelearan los reclutas. Hay una tendencia revolucionaria que decir, no, los anarquistas revolucionarios tenían que estar en el frente dirigiendo a los milicianos, porque la revolución se jugaba ya. Si ellos ganaban, ganaba la revolución. Si ellos perdían, se perdía la revolución. Pero la dirección de los anarquistas, muy típico de los burócratas, entonces la CNT, la FAI se estaba transformando en partido. Ya explicaré cómo, y puedo explicar, se explica muy rápidamente. Y le interesaba tener el máximo número de figuras en la retaguardia. Y hacían eso, las figuras en la retaguardia, para participar de todas las luchas del poder contra los comunistas, y dejar que se matasen los reclutas, la gente que no tenía ningún interés en la guerra. Y en ese sentido, pues fue la política militar, y es la política que se impuso. Otra cosa que se hizo en ese momento con la militarización fue la disolución de los comités revolucionarios locales, que fueron sustituidos por ayuntamientos. Muchísimos anarquistas habían sido nombrados concejales, jefes de policía, porque entonces se insistía y la organización insistía en que la gente se metiera en los cuerpos de policía. Habían ofertas de carabineros, por ejemplo, habían demandas de 8.000, 10.000 carabineros, varias además. Y entonces la CNT, al disolver sus comités, obligaba, o por lo menos insistía y aconsejaba, a que se introdujera en la policía, a que se introdujera en una institución que se llamaba el comisariado, la institución que era con el control ideológico de el ejército, entonces disputado sobre todo con los comunistas. Si leéis alguna cartilla escrita por anarquistas de la época del comisario sobre las ideas que había que defender en los presos, os caeréis de culo. Es decir, allí se defendían las elecciones, se defendía la democracia, la república, la fraternidad con la Unión Soviética, etcétera, algo de miedo. Por supuesto no se hablaba de abolir el Estado ni comunismo libertario ni nada que se pareciese a eso. La FAI se encontró en que estaba desorganizada. Cuando se estuvo reorganizando, allá ya por el 37, habían pero centenares de gente que en nombre de la FAI, como había siempre, igual que el Partido Comunista tenía lugares, tenía puestos, la FAI también los tenía. Y aunque la FAI como tal organización no los ocupaba, sí que había gente que los ocupaba. Se encontró con que tenía una gran oferta de plazas que le correspondía. Los que ya estaban, evidentemente, defendían sus cargos. Y los que estaban dirigiendo los procesos de reorganización, la FAI prácticamente eran pocos grupos, que de golpe y porrazo se multiplicaron por 10, muchos de ellos, pues evidentemente eran recientes, con muy poca experiencia. Estos grupos se fueron disueltos, los grupos de afinidad fueron disueltos. apareciera una estructura de agrupaciones, que es una estructura donde te puedes afiliar directamente, el control este de, que había dentro de AFAI a través de grupos desapareció evidentemente, y se creó una estructura donde había milicianos, digo, había afiliados de primera, afiliados de segunda, carnet, cotizaciones, sellos, había, que te diría yo, delegados más o menos colocados allí permanentes, y evidentemente todo esto se hizo estatutos donde se hablaba de la colaboración con otras fuerzas y sobre todo se defendía la participación en el Estado. Jamás se habló de la abolición, se había suprimido evidentemente lo de la abolición en el Estado, así como muy al final se hablaba del comunismo libertario, así en plan. Y eso fue la FAI. La FAI fue un partido, creo que fue la extrema derecha del movimiento en ese caso. La FAI estaba controlada por García, digo, Abade Santillán, que era el grupo Nervio, que era el propietario del el Comité Peninsular. El Comité Peninsular, que era un simple grupo, pasó a convertirse en una oficina donde tenía lo menos 50 secretarias. Y bueno, esto ya es otra historia. Las encrucijadas, si veis, una encrucijada lleva a la otra. Es decir, una cosa lleva a la otra. El lenguaje que hablan los anarquistas en febrero, en marzo, abril, etcétera, es un lenguaje acojonante. Hablan de la tercera o cuarta muerte de Urruti, es una frase que le atribuyen a él: renunciamos a todo menos a la victoria. Esa frase es una entrevista apócrifa. Hay un señor, se llama Víctor García, un gran anarquista. En la película de ayer habló Federico Arcos, que es un compañero suyo de grupo, también gran anarquista. Y este se dio cuenta de que era un artículo de Ilya Ehrenburg, una especie de espía desinformador, que se entrevistó con Durruti y dijo que Durruti era partidario de militarizarlo todo, de la autoridad máxima y de nada de dejar abandonar la revolución y todo eso. Bueno, eso lo dijo él. Ese artículo quedó por ahí, muerto de asco, y apareció en un recopilatorio de artículos del mismo Jaez, que se puede comprar, porque como todo comunista y todo antianarquista, pues ha circulado mucho más. Ese señor sacó ese libro de artículos suyos y alguien lo leyó, seguramente alguien del ciclo de Santillán, y les vino al pelo. Si Durruti había renunciado a todo menos a la victoria, en esa frase se sintió la CNT renunciaba a todo, dejaba jirones de su ideología, esa es la frase que se utilizó, renunciaba a todo al comunismo libertario en pro de la guerra sobre el fascismo. Habían mitines que el mismo se daban muchos mitines con comunistas en ese momento, aunque ya habían unos cuantos centenares de presos en la cárcel. Y había gente que decía, no hablo, había un caso famoso, que Serafín Aliaga, uno de los más, luego se apuntó al Partido Comunista, sobre todo el jefe de las Juventudes Libertarias en ese momento, y como tal miembro del Comité Nacional, representante de las Juventudes del Comité Nacional, dijo que, hablo de esto, de renunciar a todo por ganar la guerra, de no detenerse en experimentos, es decir, lo que decir. Y el comunista dijo, mira, iba a hablar o no hablo porque me siento tan identificado con las palabras del compañero anarquista que acaba de hablar, que no tengo nada más que añadir. Yo puedo sacar, en este libro hay algunas, en fin, no hurgo tanto con la vida por eso, pero se puede hacer una colección de citas de esas, de Cabonsen, de Peiro muchas, de García Oliver, de Herrera, de Santillán, por supuesto, de Jacinto Torío, de no hablemos ya de Juan López, de a veces los trentistas no eran tan así, o sea, no se corrieron tanto hacia el comunismo como los mismos, los que iban de anarquistas. Porque eso lo más asombroso es que la gente con más pedigrí anarquista es la que tenía este tipo de lenguaje. Si leéis, y pongo por ejemplo, pues casi todas las actas de los plenos de la FAI, todas hablan de eso. En el 37 y unos cuantos, todas hablan de eso. En el 37, porque si cogéis las del 38 ya os pondréis a llorar, no podréis acabar. Porque ya entonces la ideología esta de renunciar a todo en la guerra y de defender una república y todo esto, entonces es que ya la guerra estaba perdida, y entonces ya se cogían a cualquier cosa, o sea, ya aceptaban lo que fuese. y esas fueron las encrucijadas. En el libro, uno, por cierto, el mismo Santillán es que siempre tiene cojones, él siempre, decir la verdad, sobre todo cuando es a cuesta de los otros, él que fue uno de los responsables, dijo: no se nos acusará de haber perturbado los planes del gobierno republicano comunista, pero se nos puede acusar, vosotros podéis acusarles, de no haberlos perturbado, y ante el porvenir esa acusación pesará mucho más. Yo, vamos, afirmo esto, es decir, no lo puedo decir mejor. Lo único que él fue uno de los que se le podían acusar de lo mismo que él en el año 40, cuando escribió Por qué perdimos la guerra, dijo esto, cuando él fue uno de los grandes responsables de esto. Bien, pues no insisto más en la herida, ya he metido bastante los dedos, y me ratifico en lo que he dicho al principio: cuando el anarquismo dejó de ser revolucionario, dejó de ser anarquista.